Como mujer eres única, como madre eres lo máximo, como persona ni se diga, como esposa eres pasión. ¿Cómo puedes tener esas virtudes? ¿Cómo puedes alumbrar el universo? En tus labios siempre tienes un consejo, y en tus besos para mí tienes pasión. ¿Cómo puedes tener esa excelencia que tiene un cura cuando reza el Padre Nuestro? En tus manos siempre tienes un rosario, con él bendices lo que tienes junto a ti. Tú eres el ángel de mi guarda, que me quitó del sendero equivocado. Eres lo que yo necesitaba, la sombra de San Pedro para mí. Como mujer eres única, como madre eres lo máximo, como persona ni se diga, como esposa eres un vacío. ¡Así es! ¡Párale! ¿Cómo puedes tener esa excelencia que tiene un cura cuando reza el Padre Nuestro? En tus manos siempre tienes un rosario, con él bendices lo que tienes junto a ti. Tú eres el ángel de mi guarda, que me quitó del sendero equivocado. Eres lo que yo necesitaba, la sombra de San Pedro para mí. Como mujer eres única, como madre eres lo máximo, como persona ni se diga, como esposa eres pasión. Bye.